Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatles. Beatles.7. Help, I need somebody. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola, bienvenidos, buenas noches, una vez más al mundo de los Beatles, al territorio Beatles. Estamos muy contentos de estar un día más aquí en la 97.7, que ha tenido la brillante idea de dedicar este programa a los Beatles. Estábamos comentando antes con los micrófonos cerrados que esto va a más. Son gente muy joven ahora que cantan canciones de los Beatles. Los no tan jóvenes las siguen cantando. Se juntan padres con hijos para cantarlas. Hoy tenemos aquí una... Y abuelos. Hoy tenemos una muestra de ello. Tenemos aquí a un grupo que ahora lo presentará José Asunción, que es el cazatalentos del grupo. Y también estamos muy contentos porque es abril. Y abril... ayer me dijeron que en abril nace la gente más guapa. No sé por qué. Y es raro porque yo no nací en abril. Y también, esto es cosa mía, de mi cosecha. Abril es un buen mes para enamorarse. Por eso vamos a empezar con una canción que se llama All My Loving. Y luego, después de la canción... No, antes de la canción voy a presentar y dar un saludo de bienvenida a Ata Gómez, que es como hoy Caperucita Roja, porque va toda vestida de rojo. Ella iría a favor del lobo, porque es un amante de los animales, y sí, no habría problema. Claro, que hubo en realidad Caperucita y el lobo se llevaban bien. Se llevaban bien, claro. Porque las habladurías lo han dejado. Se enfrentan para crear. Y José Asunción, nuestro director de contenidos artísticos, y doctor honoris causa por la facultad de Beatles.7. Muy buenas noches. Y al sonido, como siempre, está Mario García, no como siempre, como últimamente, y como siempre, David García, también porque a David García le gusta que siempre sus colaboradores y ayudantes se llamen García, se caracteriza por eso. Y la banda musical que hoy nos va a acompañar como fondo del programa, Katy Noonan. Eso lo ha decidido David García, lo he dicho yo, pero él me lo ha soplado. David García y Mario García también, lo deciden todo. Vamos a empezar, ya que digo que últimamente estoy viendo mucha gente cercana a mí que se está enamorando, y entonces se me ha ocurrido poner la canción de All My Loving de los Beatles. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. Pretend that I'm missing the lips I'm missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, all his broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to... Me había perdido por las ondas de esta canción bonita. Os recomiendo también que entréis en el Facebook de Beatles.7, que nuestro amigo José Asunción lo tiene muy, muy chulo con todos los vídeos de las canciones que aquí se van poniendo. Y también, también ahora va a haber una información sobre alguien muy importante, que sin esa persona haríamos el programa, pero sería más duro, que es Mini Engasa. Mini Engasa, quiero decir que ya en sus instalaciones tiene las primeras unidades del atractivo Mini Cabrio. Es un coche súper chulo, es un poquito más grande, tanto por fuera como por dentro. Sigue el espíritu del Mini que todos los Beatles tuvieron. Y hay un amplio reportaje en el Facebook de los Beatles.7 sobre este coche también, porque claro, al que le gustan los Beatles también tiene un coche. Y nada, vamos a continuar con una canción que me gusta mucho, por el armónico de la guitarra que ponen al principio. El principio es muy chulo. Es nada más que All I've Got to Do. Escuchámosla. Whenever I want you around, yeah, all I gotta do is call you on the phone and you come running home. Yeah, that's all I gotta do. And when kissing you, and the same goes for me. Whenever you want me at all, I'll be here, yes I will. Whenever you call, you just gotta call on me, yeah, you just gotta call on me. And when I wanna kiss you, yeah, same goes for me. Whenever you want me at all, I'll be here as I will. Whenever you call, you just gotta call on me, yeah, you just gotta call on me. Oh, you just gotta call on me. Al final esta sintonía ha quedado como un clásico también, como el Mini, ha quedado como un clásico. Antes de que empieces con tus historiatas, con las efemérides de la señorita Ata, vamos a anunciar quiénes son los invitados que tenemos aquí para que la gente esté un poco comiéndose las uñas, José. Pues sí, vamos a hacer una pincelada porque quiero que se presenten como ellos saben, que es tocando y haciendo lo que mejor saben hacer, porque a mi parecer, y no pongo la mano en el fuego y no me equivoco seguramente, tenemos hoy con nosotros a una de las mejores bandas tributos de los Beatles que hay actualmente en el panorama, que no son ni más ni menos que The Blisters. Y han venido como Beatles, por así decirlo, y también a presentar un espectáculo que tendrá lugar este fin de semana, que luego hablaremos sobre él, donde participará el gran monologuista Jesús Manzano, que sale en El Hormiguero, guionista. De hecho, hace poquito estrenó un monólogo en El Hormiguero, muy chulo, muy divertido. Y ahí lo dejo, porque quiero que se presenten como ellos saben. Así que la gente que se mantenga ahí pegadita a la radio, porque lo va a disfrutar. Eres muy valiente, José Asunción, porque has dicho que pondrías la mano en el fuego. Tengo dos. Y hace un par de días le preguntaron a Esperanza Aguirre si pondría la mano en el fuego por Mariano Rajoy. Dijo, hombre, eso es muy elástico. Y luego, en otra entrevista, se lo preguntaron a él, al revés, a él por ella. Dijo, hombre, es que en concepto de que tiraron balones fuera los dos. Ah, pero a Mariano no le gustan los Beatles. Yo por eso, a la gente le gusta los Beatles, es buena gente. O sea, yo no tengo ningún problema con ellos. Bueno, pues ya sabéis, dentro de un ratito van a estar aquí tocando en directo y ahora le damos paso a Ata con nuestra primera historia, ¿no? Vamos, ¿seguro? ¿Sí? ¿Sí? O que canten una cancioncilla ya. ¿Eh? ¿Qué te parece? No, que empiece Ata, así calenten un poquito, sí, no nos vamos a pillar en frío. Vamos a dar esa pincelada. Ese pasado histórico ya de los Beatles con esas anécdotas que hay tan curiosas. 17 de abril de 1965. Paul se pasó el día disfrazado con sombrero de pico, bigotes y un gran abrigo con la idea de ir a una tienda de muebles en Harrow y Portobello Road para mueblar su nueva casa. Un camarero en una cafetería cercana no se dejó engañar y lo reconoció de inmediato cuando Paul le pidió para beber algo bien cargado y bien fuerte con un marcado acento irlandés. Por eso vamos a escuchar Full on the Hill de Sergio Méndez, versión Brasil 66. If I fell in love with you, would you promise to be true? 22 de abril de 1964. Los Beatles asistieron a una rueda de prensa conducida por un alto comisionado del consulado australiano en la Australian House. Miles de fans se arremolinaron en los alrededores del lugar bajo una fuerte tormenta, mientras que dentro cerca de 700 invitados pedían a gritos autógrafos del grupo. Paul, más que sorprendido, decía: ¿así gustamos en Australia? ¡Jesús! El grupo finalmente fue empujado hasta una oficina privada que tenía un mapa inmenso de Australia hecho totalmente con manzanas. En un descuido, Ringo intentó arrancar una y se la comió mientras le decía al embajador: está demasiado buena, amigo. Cada miembro del grupo fue obsequiado con dos cestas de botellas de champán australiano y latas de fruta. En una de esas, John preguntó: ¿Dónde está la famosa Aussie Beer, cerveza australiana, que tanto hemos escuchado, ante la creciente irritación del alto comisionado que iba en aumento ante estas actitudes? Así que vamos a escuchar un directo de Paul también en Brasil en 2010 cantando Obladi Olada. Muito obrigado. Thank you. All right. Okay. Yeah. Tudo ótimo? Tudo ótimo? Hey, what about Portuguese? Pretty good? Not bad for a lad from Liverpool. Okay, this next one, there's a bit in it we'd like you to sing along with. Well, you're singing along with everything anyway, so sing along. De abril de 1960, John y Paul hicieron dedo rumbo al sur hasta Caversham, en Berkshire, para quedarse en casa de la prima mayor de Paul, Beth Robbins, quien junto con su esposo Mike regentaban un pub llamado The Fox and Hounds. Ellos tenían cierta experiencia en esto del show business, ya que este había aparecido en la radio y había sido entrevistado por periodistas locales, cosa que John y Paul admiraban. John y Paul trabajaron de camareros en el pub Butlins y luego, el sábado por la noche, actuaron como los Nerk Twins, así se anunciaron en la puerta del pub. Sentados en taburetes con sus guitarras acústicas, abrían la noche con la pieza favorita de la gente mayor de Butlins, The World is Waiting for the Sunrise, precediendo a su usual repertorio. Vamos a escuchar este tema con el que abrían este espectáculo, que además tengo verdadera curiosidad escuchar este tema, porque así de golpe no lo conozco. No lo conoces porque, claro, no era de ellos, era un tema, era un clásico para la gente mayor, que se ve que se ponían a bailar rápidamente, salían a la pista. Ya llegado, o sea, que trabajaron de camareros. Yo también, creo que sería como Paul y John, ¿eh? Como si aquí pones los pajaritos y se lanza todo el mundo y luego tocas tu repertorio habitual. Pero esto es con lo que abrían los Beatles, que es un tema muy curioso, nada despreciable. Vamos a escucharlo. Vaya con Dios, my love. I'm back, honey. Hi. You know, I tied this string around my finger to remember to tell you something when you got back from shopping. I forgot what it was. Oh, not again. Well, let's do The World's Waiting for the Sunrise while you try and think of it. Dear one, the world is waiting for the sunrise. Every rose is covered. The world is waiting for the sun rising. My heart is calling you. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno, José Asunción va a presentar, sí, porque la gente, sus fans están esperando que canten y dirán, oye, a ver si es verdad que están o no están. Preséntalos, pues, José. Pues sí que están. Tenemos el inmenso placer de tener con nosotros a The Blisters. Cuando queréis, chicos. Oh yeah, tell you something. You understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me, you let me be your man. And please say to me, you let me hold your hand. Now let me hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Pero qué bien suenan estos chicos. Es que recomendamos que vayan a veros tocar, porque aquí, claro, no se escucha tan bien con dos micrófonos y tal, pero la labor que está haciendo él con... ¿Cuál es tu nombre? Fede con la guitarra estaba haciendo ahí unas cosas muy chulas que no sé si se apreciaban a través de la radio. Es posible que no, pues tengo un poco de espacio aquí. Bueno, merece la pena verlas. Bueno, pues oye, esto es una noche hoy, la mejor, como dice el eslogan de la canción, la mejor manera de empezar el fin de semana rodeados de arte. Ahora le vamos a pedir a José Asunción también que intervenga, que suba este pequeño escenario imaginario de la 97.7 y que nos haga esta versión de un tema que él traduce de los Beatles y lo recita. Pero antes tenemos la llamada de una de las personas que organiza este otro concierto que va a ser el día 30 de Beatles, el concierto que son estas chicas que cantan temas de Beatles con un gran montaje y todo esto. Y no tenemos al otro lado del teléfono a Salvador León. Buenas noches, Salvador. ¿Cómo va la venta de las entradas? Buenas noches a la 97.7 y a los Beatles. Gracias. Sabemos que está siendo un éxito la venta de las entradas para el festival este, ¿no? ¿Qué nos tienes que comentar? Pues sí, afortunadamente se han disparado y está teniendo una magnífica acogida. Quedan 8 o 9 días hasta el día 30 de abril y esperamos que se llene completamente la sala auditorio del Palau de les Arts Reina Sofía. Muy bien, o sea que vamos a centrar el tema. El lugar es el Palau de les Arts Reina Sofía. El Palau de les Arts Reina Sofía. Muy bien, además la Reina Sofía cae bien a todos los españoles, eso está muy bien. Porque según las encuestas, todos los demás caen como caen, pero la Reina Sofía de momento es intachable. Muy bien. Ahí sí que ponemos la mano en el fuego por ella. Bueno, y la hora es A las 9 de la noche, el día 30 de abril. El sábado 30 de abril. En el Palau, una magnífica orquesta de 45 músicos, Ambras Band Symphony, con unos arreglos espectaculares, con los principales temas de Beatles, interpretados por 4 voces femeninas. Va a ser algo insólito, un concierto original, un concierto que va a ser difícil de repetir, y que vámonos, nos va a acercar la música de Beatles interpretada por estas 4 voces femeninas y sobre todo con unos arreglos orquestales increíbles. Yo estuve en la presentación del espectáculo en el Corte Inglés y simplemente con un piano y una percusión que fue una pincelada que hicieron con los temas estos, estaba fantástico. Las chicas cantan muy bien, son cuatro voces totalmente definidas, cada una en su punto. Dirigidas por Manuel Tomás Gil, que ha preparado una versión sinfónica diferente a todo y a todo lo que se ha presentado hasta ahora. Pues yo te voy a decir una cosa, Salvador León, tú sabes y yo lo sé, el resto de la gente no sé si lo saben, pero que tú y yo somos amigos de toda la vida y me encanta que en una cosa tan chula como es esto de los Beatles estés metido tú. Eso es garantía de éxito seguro. Sí, somos amigos muchos años. Muchos años. Y la verdad que estoy muy agradecido al programa tuyo y a la 97.7. Habéis entrevistado a las chicas, pero bueno, hay que apostar por este tipo de iniciativas, porque es muy costoso montar un espectáculo de este calibre y es preciso que funcione si lo queremos exportar y queremos hacer una gira de conciertos por los principales escenarios españoles. Pues mira, nosotros tuvimos la suerte de que nos regalasteis unas entradas para que pusiéramos una especie de concursito, bueno, no concurso, simplemente mandando un WhatsApp al número del programa, y te digo que tuvimos ya que parar porque fue un montón de gente la que nos mandó. Si no, no nos dejáis vender. No, para aquello es benéfico, porque hemos cortado y ya se acaba. Entonces, también aprovecho para decir a toda la gente que han mandado el WhatsApp, porque hubo una persona que me dijo, oiga, ¿eso era en serio o en broma? Sí, todo el mundo va a recibir un WhatsApp diciendo cuándo pueden pasar a recoger las entradas, que será en la recepción del periódico Levante, en la calle Trajiner del polígono Mara de Cuar, y a todos los que nos escuchan, que sepan que sí, que iba en serio, que nos han hecho este detalle. Nosotros hemos divulgado también todo lo que hemos podido el festival este, el concierto este el tan concierto, chulo. El concierto. No es ningún festival. El festival es el que nos vamos a dar nosotros muy después. Serio para toda la gente de 18 a 98 muy bien. Años. Para los que no los han podido ver, los que no los han podido disfrutar, para aquellos que quieren tenerlos en el recuerdo, y te garantizo que va a ser una sorpresa para muchísima gente, porque los ensayos están quedando fantásticos y las cuatro voces de Astrid, de Silvia, de Mireia y de Noelia se han conjuntado de una forma excepcional. Se sigue vendiendo entradas hasta el mismo día 30 en el Corte Inglés y bueno, son precios realmente ajustaditos para que todo el público pueda venir y disfrutar, porque va a ser algo único. Muy bien, entonces ya para cerrar esta conexión, has dicho que la edad para poder asistir a este festival, a este concierto, perdona, lo del festival, es que como nosotros luego nos vamos siempre por ahí de festival, se me va la palabra. Pero eso es luego. Eso es luego. A ver, la edad es de qué años a qué años pueden ir a ver el concierto este. A cualquier edad. No, has dicho de 18 a 92. De 18 a 98, pero bueno, vale. Si alguno no tiene 18 o ha pasado de los 98 y se encuentra en disposición de disfrutar de una magnífica orquesta con 45 profesores y de estas cuatro voces, les aseguro que no se van a arrepentir. Muy bien, estupendo. Pues de todas formas también recomendamos a la gente que mañana cuando están actuando The Blisters con todo este espectáculo, o sea que están proliferando los homenajes, los festivales de Beatles. Salvador, un fuerte abrazo, y sabes que allí estaremos por muchas razones y sobre todo porque somos grandes amantes de los Beatles, y a los hechos me remito. Un abrazo, León. Muy bien, gracias, un abrazo. Bueno, y ahora vamos a dar paso a nuestro artista de esta noche con ese poema que va a recitar para que se vea que este mes de abril está cargado de Beatles por todas partes. Tuyo es el micrófono, José. Pues sí, hoy la canción que voy a recitar se llama Mr. Moonlight. Señor Claro de Luna, viniste a mí una noche de verano, y de tus reflejos hiciste mi sueño, y del mundo enviaste a mi chica, y desde arriba nos enviaste amor, y ahora ella es mía. Creo que usted es grandioso. Porque lo amamos, señor Claro de Luna. Señor Claro de Luna, venga otra vez, por favor. Aquí estoy de rodillas, rogando que me complazca. Y las noches que no aparezca en mi camino, rezaré y rezaré más cada día. Porque lo amamos, señor Claro de Luna. I think you're fine, 'cause we love you, Mr. Moonlight. Mr. Moonlight, come again, please. Here I am on my knees, begging if you please. And the night you don't come my way, I pray and pray more each day, 'cause we love you, Mr. Moonlight. And the night you don't come my way, oh, I pray and pray more each day, 'cause we love you, Mr. Moonlight, come again, please. Here I am on my knees, begging if you please. And the night you don't come my way, oh, I pray and pray more each day, 'cause we love you, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight. Bueno, continuamos con The Blisters, ¿no, José? Sí, continuamos con ellos porque ellos están aquí por dos motivos obvios. Uno, porque hacen tributo a los Beatles, muy bien, como habéis podido comprobar. Y otra es porque este fin de semana han estrenado un espectáculo que se llama El Quinto Beatle, en el Teatro Flumen. Entonces, lo primero de todo, ¿cómo llegáis a crear este monstruo? O sea, explicarnos, ¿cuál es su origen? Bueno, pues Jesús Manzano es, hay que decirlo, el sí, artífice sí de todo esto es Jesús. Es un cómico que todos conocéis de sobra, trabaja en la Paramount. Es guionista del Hormiguero, de Antena 3. Y Jesús y yo nos conocemos de hace muchísimos años. Veraneábamos en la misma urbanización y estuvimos como 20 años siendo vecinos y viéndonos por la calle y sin cruzar una palabra. Lo juro, ¿no? Nos veíamos por la calle y no... Nos estabais guardado todo para el final. Sí, sí, parece que fue. No éramos amigos, nos veíamos por ahí y yo, sí, este chico la cara que me suena, pero no. Y fue hace unos años cuando yo fui a ver un monólogo suyo y al acabar me dijo, tú eres de Playputch, tú eres de lo que tocaba Beatles, tal. Y bueno, empezamos a hablar, él vino a algún concierto nuestro y pues nos enamoramos de alguna forma. Surgió el amor. Sí, ¿Era abril? Pues, era abril, creo que fue en abril. Lógico, entonces. Y bueno, entonces dijimos, tenemos que hacer algo juntos porque esto no se puede desaprovechar. Entonces él ha estado trabajando en un texto con su compañero Pepo, también del Hormiguero, de la revista Mongolia, bueno, otro cómico muy conocido. Y nosotros somos los que vamos a poner la banda sonora al espectáculo. Es un guión al uso, en primera persona, uh-huh, de humor, que no habla de los Beatles, habla de una historia que a él le ocurre en un contexto Beatles. Claro, está vinculado a los Beatles porque los personajes que salen tienen que ver, son fan de los Beatles, bueno, hay mucha temática Beatles que va dando paso a las canciones que vamos a ir tocando nosotros. Eso. ¿Y qué duración más o menos tiene el espectáculo? Una horita y media. Empieza a las 11, ¿no? A las 11 en punto, mañana sábado estamos ahí. Qué bien. Están los nervios, mira, las manos me tiemblan. Sí. Pero temas, vais a mezclar humor, porque va a haber tanto monólogos, pero también claro, 12 o 13 temas de Beatles, sí, ¿no? Sí, efectivamente. O sea que para los amantes de los Beatles y para los amantes del humor, eso de mezclar música y humor, eso sienta muy bien al cuerpo, ¿eh? Sí, es una vuelta de tuerca, más allá... Es que además, hay mucho humor en la historia de los Beatles, hay mucho humor, muchas anécdotas graciosas, entonces está un poquito explotado eso también, y bueno, con la parte con la temática del monólogo, que ya de por sí es gracioso, ¿no? y más sano, es que es gracioso. ¿Y cuánto tiempo lleváis preparando ese espectáculo? ¿Desde que os enamoráis, contar la historia, hasta que ya, digamos, tenéis la criatura? ¿Pasaron 9 meses o cómo fue el tema? No, tanto no. ¿Os contamos la verdad? Por supuesto. Solo 2 ensayos. Pero porque no hace falta más. No, la historia empezó en verano, la idea surgió en verano. Uh-huh. Tocamos además ahí en Canet, que él vive allí en verano, y ahí es donde empezamos a hablar. Y él ha estado, claro, está en Madrid trabajando, trabaja allí todos los días, y él ha estado trabajando el texto, nosotros hemos estado seleccionando las canciones y nos hemos ido juntando muchas reuniones para ver, luego a la hora de llevarlo a la práctica juntos, con un par de ensayos, es lo que dice Paco, ha sido suficiente, pero bueno. Claro, pues entonces, él hace su texto, ¿no? Y vosotros, digamos, entre medio de ese texto tocáis una canción que tiene que ver con ese texto que ha comentado él, ¿no? Claro. Por así decirlo. Claro. Se han elegido canciones también de las más populares, también por un poco por el público, ¿no? Pero sí, se ha hecho un guión más o menos, se han pensado las dos cosas. Se han propuesto una serie de canciones fundamentales y él también el guión lo ha ido un poco adaptando a la necesidad también. Entonces, más o menos, pues sí, van presentando cada canción, tiene que ver un poco con lo que ha contado él en su monólogo o con lo que está contando, porque algunas canciones van en meditar el monólogo también, ¿no? O sea, que... Es un poquito. Por lo que habéis hablado del ensayo, os tengo que decir que algún músico, bueno, concretamente Nacho Mañó, que es un músico de sobra conocido por todo el mundo, siempre dice que ensayar es de cobardes. Pues sí, sí, es verdad. Pues entonces está el mundo lleno de cobardes, sí, ¿eh? El mundo musical. Pero lo bueno es no ensayar y luego que te salga bien. Porque de la idea de que los ensayos no están para ensayar. Ensayar tiene que, cada uno su parte la tiene que saber, y ensayar en casa y sacar en casa. Ensayar sí, un poquito es para una puesta en común, y charlar, es para verte, y conocerte. Tocar un poquito juntos, que no se pierda esa conexión, ¿no? Que hay grupal y bueno, y si empieza a ensayar, tomamos una cerveza, pues también está bien, ¿no? Es decir, la idea es que haya esa piña. Sí, a ver, ¿no? Ensayo sirve para que la canción suene a canción conjunta, porque cada uno puede saber lo que tiene que hacer, pero si no, no de, hay uno. De todas formas, el mejor ensayo del mundo siempre es una actuación en directo. Porque, no sé, hay gente que te dice, oye, tú no cantas en casa. Yo, por ejemplo, también soy músico, como ya sabéis. Y yo en mi casa no canto en la vida yo. Además, que si cantara, cantaría mal. Yo solo canto en el escenario. ¿Eh? Sí, es cierto. Es verdad. Sí. Y en la radio a veces, cuando cierran los micros, te pones a dar voces. Nos deja sorprendidos a todos. Estoy la idiota. Bueno, pues, José, tú diriges la operación. Aquí. Sí, no, lo que quería un poco que explicara a la gente qué se va a encontrar. Porque es un concepto un poco extraño. Por un lado tenemos... música de los Beatles, un grupo de tributo. Luego tenemos a un monologuista, Jesús Manzano. La suma de esos dos conceptos, ¿qué va a resultar? ¿Convencer a la gente para crear el curioso y decir, necesito ir a verlos? Yo es lo que os comentaba el otro día. Venir, la gente tiene que venir con la mente abierta. Tiene que venir con la idea de reírse y de emocionarse. De escuchar las canciones de los Beatles y sentirlas y recrear aquella época tan maravillosa, aquella música estupenda. Y luego, entre canciones, morirse de la risa con este cómico que es espectacular. O al revés, o ir a reírte y luego dejarte un poquito llevar con la música. Claro. Es una fusión que creemos que va a tener muy buena acogida. Muy bien las canciones, porque hacen un poco de pausa, ¿no? Para... Después de 5 o 6 minutos de monólogo, que está gente riéndose, de repente viene como una pausa musical, que es como una especie de descanso, ¿no? Entonces uno se va enganchando. Claro, antes. Y hay que recalcar, porque la gente se lo crea, que va a ser así, que vais a tocar con banda en riguroso directo encima del escenario. ¿Qué formato lleváis? ¿Qué es, como los Beatles, guitarra, bajo y batería? Sí. Llevamos siempre un cuarteto, como nosotros, guitarra rítmica, guitarra solista, bajo y batería. Y batería. Y luego nos acompaña una chica, que es Mara, le mandamos un saludo aquí muy fuerte. Que es profesora del superior de piano y bueno, ella se encarga de toda la parte de cuerdas. La que hace que todo encaje, sobre todo canciones de la segunda época que tienen tantos vientos. ¿Qué has dicho que tocaba? ¿El piano? Teclado. Piano, o sea, todo lo que son los de cuerda, de vientos, todo lo hacemos con el teclado. Los 45 músicos que comentábamos del espectáculo de nuestros amigos, pues los hace ella, los 45. Están todos ahí metidos. Es que las chicas son muy listas, ¿eh? Y además las chicas tienen la posibilidad de hacer dos cosas a la vez, cosa que los hombres no podemos. Eso es. Hace ni una. Bueno, pues vamos a escucharles otra vez, ¿no? Sí, vamos a poner a la gente un poquito más en tensión para que deseen estar ahí y que escuchen lo que se van a encontrar. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah, yeah. You think your love's your love, well, that's only yesterday, yeah. Is you say thinking of, and she told me what to say, yeah. She says she loves you, and you know that can be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She said you had a soul, she almost lost her mind. But now she says she knows you're not that hard and kind. Because she loves you, and you know that can be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. Ooh. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. And with a love like that, you know you should be glad. You know it's up to you, I think it's only fair. I can hear you too, apologize to her. Because she loves you, and you know that can be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. Ooh. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Muy bien. Olé. Bueno, creo que hemos dado los argumentos ya más que de sobra para que la gente vaya, vamos, en tropel ahí al Teatro Flumen este fin de semana para ver el quinto Beatle. Eso es, ahí podéis comprar las entradas en la página web del Teatro uh-huh. Flumen, en atrapalo.com. Si queda alguna, si queda alguna, miradlo tanto antes. En taquilla, igual alguna. En taquilla. Alguna quedará. En taquilla. Muy bien, y bueno, contadme, aparte del Teatro Flumen, ¿dónde os vamos a poder ver más en adelante? Pues mira, a partir de del fin de semana que viene, a partir del día 30, estamos casi todos los fines de semana, viernes y sábado, hay que mirar las fechas, en el Centro Comercial del Saler, que van a hacer la semana londinense, ahí en la plaza de abajo, donde montan las cosas de los niños, y han montado un montón de cosas muy chulas, un tren, un autobús tipo los de Londres, unas cabinas telefónicas, bueno, hay un skyline de la ciudad de Londres. Uh-huh. Una cosa muy chula y un escenario donde vamos a estar tocando nosotros y otro grupo de Beatle. Vamos a estar turnándonos y bueno, las fechas se pueden consultar en la web del Centro Comercial del Saler o bueno, ahí mismo pondrán cartelería. ¿Cuándo has dicho que es? A partir del 29 sí, va a ser todo el mes de mayo, todos los fines de semana, viernes y sábado vamos a estar... creo que el horario está por confirmar, vamos de 7 a 8. Sí. Bueno, os volveremos a traer aquí para que nos contéis más detalles, claro, eso, porque todo lo que huele a Beatles, todo el mundo, los Beatles, pasa por la emisora. Claro, es que habíais dicho, solo tenemos un bolo más en agosto, pero ahora resulta que vais a estar todos los fines de semana. Eso era del espectáculo este. Vale. O sea, que Beatles sí, constantemente. No, claro, tocamos todos los fines de semana, tenemos conciertos, bueno, casi todos son fiestas privadas. Sí. Pero, no, la verdad es que me alegro porque... Así como vosotros, vuestra historia de amor surgió con Jesús Manzano, que venerá a Vizconde y tal, digamos que la mía personalmente con vosotros surgió también este programa. Os traje un día, tuve contacto con Sergio Solito, que es con el que más hablo, y la verdad es que siempre que puedo me encanta teneros aquí porque disfruto como un niño, tanto viéndoos en directo como entrevistándoos, con lo cual siempre tengo oportunidad, os llevo donde esté. Vamos. Nos pasó básicamente lo mismo. Nos viste, creo que nos contactamos en un concierto. En el Black, ¿no? Me parece que fue. En el Black, ¿no? Viéndonos, y luego fui yo a verte también con tu grupo y me flipó. A ver si vuelvo a ir, que no... Pues mira, el 28 de mayo tocamos. El 28 de mayo. Aquí somos todos artistas, todos somos artistas. Esto es un caos de artistas. Y haremos un festival y todo. Oye, pues sí, estaría chulo, hacemos ahí una mezcla. Yo recuerdo a mi padre siempre cuando era... Cuando era niña siempre se encontraba con un amigo y decía, ¡eh! ¡Artista! Claro, claro, por algo será. Exacto. Bueno, pues, chicos, ha sido un placer teneros aquí con nosotros. Recuerdo a la gente que, por favor, este fin de semana vaya al Flumen, vaya ya, porque a lo mejor no quedan entradas. O sea, tenéis que ir, no os lo podéis perder, porque merece la pena. Porque son... es que son brutales, ya lo habéis visto ellos como tenéis músicos. Que conseguir un vídeo o algo de aquello para ponerlo luego en el Facebook de, sí, vamos a de Beatles.7 porque el, tendremos ¿sí? Sí. El espectáculo va a estar grabado el sábado, va a grabarse a no sé si a cuatro cámaras en plan, sí. A lo loco, es que sabes por qué te lo he dicho por egoísmo puro y duro, porque es que yo no voy a poder ir porque tengo bueno, una cita pues Ah, bueno. Cita. ¿Por qué me miras, Ramiro? Tengo una cita y me miras. Picaruelo. No pasa nada, yo iré por vosotros porque yo no me lo pienso perder. Eso lo digo ya. Bueno, también David García, es fácil que se pase por ahí porque David García es un amante de los Beatles y está ahí que está a punto de saltar por la pecera, ¿eh? Y Mario García también, ¿no? Madre mía, qué compenetración que lleváis. Los García que no. Que los no García con los se Beatles, lo pierdan. ¿Eh? Yo creo que los García y los Alcántara en algún momento fusionaron una serie y harán algo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos otra canción? ¿Hacemos el cover Beatles o qué? Pues, hoy diriges tú la operación, José. Pues mira, dado que quiero que relajen gargantas porque les espera un fin de semana bastante ajetreado y duro, yo creo que vamos a empezar con cover Beatles. ¿Sí? Y así que descansen un poquito los chicos que se lo han ganado. Pero vamos a poner primero una recomendación publicitaria. Ah, bueno, pues vale. De Mini en Gasa, porque tengo que decir que mucho Beatle y mucho de todo, pero aquí el que está presente siempre es Mini en Gasa. Además, ya os he dicho que podéis pasar por Mini en Gasa y veréis el nuevo Mini descapotable, que es una pasada. Ah, pues mira, para y para este verano podíamos hacer mucho daño morenitos con la gorrita y el Mini descapotable. ¿Qué no nos dejarán unos, Ramiro, para pasearnos? Nos lo dejan, pero cuando queramos. Eso pues, son encantadores. Pues ya está, entonces. Escuchemos la publicidad ahora y luego volvemos. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno, y con la sintonía de Cover Beatles por nuestro amigo Paco Jankauer, superando totalmente la versión que yo hice de esta, que era Cover Beatles, Asunción, esta es tu sección. Aquí me destrozó totalmente Jankauer. A mí me gustaba, ¿eh? Bueno, las iremos alternando. Pues empezamos con la sección de Cover Beatles con José Asunción. Pues sí, vamos a arrancar y empezamos con la versión que hace Matthew Craig del tema Helter Skelter. Y continuamos con el tema que versiona Lead de Don't Let Me Down. Don't let me down.